Y es en un cerrado con las vacas. Mira cómo tejía. Con ellas para que no se escaparan en el cerrado de la abuela, que tampoco existe. Que era ahí vivo una presa y se sentaban ahí cómodas. Y a la sombra de los negrillos, que era todo un negrillar, que ya no existe. Los negrillos son los olmos negros. Y mira, ahí está. Y ahí es eso yo con la ahijada. Estaba eso con las vacas. Esta me acuerdo yo de esta foto.